ese poder. Por eso, todo irá bien si nos dejan. Si nos dejan vivir en San Cristóbal, simplemente. Si nos dejan sin el lujo, sin gastar, modestamente. Los pinos acabó, la etapa terminó, ¿quién lo diría? Si hubiera reelección, la gente por nosotros votaría. Si nos dejan, tendremos 100 guaruras todavía. Si nos dejan, tendremos la pensión. Tranquilos y en paz, cuidando el rincón que es la herencia mía. Si se olvidan de la Constitución, ay, la. Lo que en México pasó, ahí nos vamos. Si nos dejan de todas las ganancias de los dos, nos olvidamos y ya chingamos. Si nos dejan. Muy buenos días. Estimado auditorio de Radio La Nueva República, les voy a pedir a los operadores que gracias, estaba saliendo doble el sonido, pues les damos la bienvenida al alternativo con el señor Jorge Saldaña y bueno, abrimos la transmisión con Ana Luisa Méndez del disco de Don Jorge Por Joder. Don Jorge, muy buenos días. Hola Ana Lilia, mucho gusto, buenos días. No sé si me oyes, no sé dónde estoy, no sé si transmitimos, si no. ¿Qué tal es un país? Fíjate cómo todo sigue la línea de México, ¿no? Es un país donde andas un poquito a ciegas, no sabes quién es quién, qué es qué, qué significa qué y cómo nos comunicamos y cómo nos hablamos. Yo aquí no veo nada. ¿Y tú me oyes, Ana Lilia? Le escucho y estamos transmitiendo perfectamente. Ahorita está retransmitiéndose en el santuario, en Notipoemas, en... déjeme ver. Chécalo también, a ver si... También está Poder Ciudadano Radio Puebla. Ah, mira, y... pero aseguras que están... Sí, sí, tomaron la señal temprano. El calor político no estará de Jalapa, ayer no pudieron, hombre, que no pudimos, perdón, ¿cómo voy a culparlo? No pudimos por la falta de tiempo. Fíjate que, por si casualidad me está escuchando, voy a decir cosas a tu azar, palabra, expresión francesa que significa por si las dudas. Dos o tres cosas he visto ahora que, yo he sido... perdón la falta de modestia, pero un trabajador muy... si es que esto es trabajo, digamos y llamémosle patología. He sido muy necio y muy obsesivo. En el primer trabajo estuve 15 años. En el segundo, 22. En el tercero, 20 de radio. Me parece que antes estuve como... 12 en Radio Fórmula. He sido, y siempre, digo, tengo eso sí como mucho mérito, el hecho de que nunca he sido despedido por alguna falta relacionada con la insubordinación, con una mentada de madre, con un llegar borracho, con un hacer un pleito agresivo de mano, vaya, nunca un escándalo. Siempre ha sido cuando sé, por algo que pensé, por algo que dije o por algo que dijo alguno de mis invitados. Eso es, para mí es un cierto mérito. Lo que me llama la atención es que a lo largo de esta larguísima carrera radiofónica y televisiva, pues muchos comenzaron conmigo, hice muchos amigos. Y se los digo un poco, si ustedes dicen, pues está ardido, sí. Pues tiene dolor, sí. De tanto pinche amigo mío de radio y televisión, bueno, no ha habido uno que diga, oye, dime algo. El último que me dijo un día, oye, ¿en qué puedo ayudarte? Fue Germán de esa hace como 5 o 6 años. ¿Antes de fallecer? No te oigo nada, fíjate. Oiga, y bueno, sí, le escucho bien, señor Saldaña. Continúe. Bueno, entonces, aquí ya estoy oyendo yo. Bueno, entonces, eso es muy significativo porque yo me acuerdo que cuando cuando digo la patronal es la ideología que priva en quienes hacen de la comunicación y de la libertad de expresión un comercio, decía, ¿sabes cómo deja uno caer a la gente que no conviene? La deja uno caer como un saco de papas. Este criterio tan felino, era un criterio muy duro, porque finalmente en la vida pues todos somos un saco de papas, y la muerte nos empareja a todos. Eso que ni qué. Bueno, pero entonces queda pues dicho. Entonces ahora yo he ido a varias instituciones. Si les oigan, nuestro programa ha terminado después de 20 años. 20 años de que hicimos un auditorio, que estoy completamente, a veces consternado, a veces lleno de remordimiento, de ternura, no sé, de ver a muchas personas que cuando tengo contacto con ellos en el teatro, en el club de periodistas, que tiene el pueblo de México, mucha gente está sola. Mucha gente no tiene quien le diga, oye, cuéntame, yo no te deseo daño, no te voy a pedir nada, no quiero que compres nada, no quiero tu dinero, existes, eres mexicano, te compadezco y soy tu amigo, no tengo nada que darte y quizá mi palabra pueda serte de utilidad. Queremos las mismas cosas, la verdad, la sinceridad, el hecho de no ser abusados por el poder, que no abusen de nosotros. Me inconformo contigo por todo lo que te hacen. Lamento muchísimo que se haya hecho del mexicano un ser humano que está contra otros seres humanos. Y lamento muchísimo que la burocracia de México haya hecho que el mexicano actual, entre poder hacer el bien y el mal, si no le cuesta nada, escoge hacer el mal. ¿Por qué? Por joder. Por eso tengo mi libro que se llama porjoder.com. Es decir, si a usted le pueden prohibir y eso le da gusto al otro, aunque no le dé mordida, si le da mordida, bueno, se arregla todo. Pero un carácter así hace un país invivible. Bueno, pues entonces he visto a 4 o 5 radiodifusoras. Ellos no les importa tener un programa. Ellos, la patronal, no le importa hacerle bien al público. defender sus derechos. ¿Qué es eso? ¿Derechos? ¿De qué hablas? Nada. Ahora, el empleado que cuesta no es negocio. El chiste es tener empleados que no cuenten, es que no ganen. Ese es el neoliberalismo. Y eso es lo que priva en el criterio de muchos empresarios mexicanos. No todos, afortunadamente. Entonces yo he ido a varias estaciones y da la suave. Oiga usted, qué honor, qué trascendente. No, hombre, usted no puede estar sin hacer nada. Qué bueno que vino, quién sabe qué. Oiga, primero, trabajar. Luego, sin ocuparse del sueldo. Y luego, hábleme, ahora lo verá, enero, febrero, hábleme el año entrante. Puta, como si tuviera yo 20 años. ¿Se dan cuenta lo que significa hábleme el año entrante? No quiero porque vamos a cambiar rector y que la madre y las arañas y no sé qué, pero usted es grande. Gracias. Me voy con muchos elogios y me ponen en la pinche calle. Otro, usted es trascendente que está en nuestra organización. Nuestra organización, que tiene tantas estaciones, tendría mucho orgullo que le diga. Bueno, véndame el tiempo. Ya cuando veo que... Véndame. ¿Cuál lo verá? Vamos a ver. Tienen favor. ¡Qué barbaridad! Me hacen un pancho ahí. Terrible, de honor y que de la madre. Y hablo por teléfono. El señor está en una junta. Y le devolvemos la llamada. No sea malito. Aquí espero. No, le devolvemos la llamada. Así es. Ahora les estoy suplicando amablemente que si ustedes saben de una institución, radiodifusión o algo, que se acoja a la campaña, no a la campaña, no, a ese extraordinario paraguas nacional de la libertad de expresión, a ver si nos quieren vender un espacio de tiempo. Son vendedores, están faltando a las leyes del comercio. No quieren ni siquiera vender porque tienen temor de que vaya a decir algo que, ya digo, en 50 años no he tenido ninguna. Ahora ya se puede decir alguna fregadera, alguna grosería, pero hubo una época en que no se podía decir ninguna grosería y yo fui suspendido como 18, ya era 17, ahorita son 18, pero fui suspendido por lo que decía alguno de mis invitados. No por lo que decía yo. Alguna vez fui suspendido, inclusive, imagínense, por haber sacado un pequeño reportaje de una visita que hizo un panista a una colonia. Me pidieron una renuncia, porque estaba en el gobierno del PRI. Son todos iguales. Y otras veces, porque había yo hablado de Cárdenas, otras por haber hablado de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es terriblemente contrastante en la libertad de expresión. Andrés Manuel está haciendo unos anuncios, tengo la seguridad plena de que cada anuncio de Andrés Manuel convence a muchos mexicanos. Sin embargo, si alguien dice, no yo, un poco parecido y hace un elogio, el programa tiene que terminar. Y esa es la libertad de expresión. A ver, hay... Por eso hay que tomarlo todo con cierta filosofía. Tengo la seguridad plena de que estas inadecuadas apreciaciones que existen en el sistema político mexicano no son conocidas de la fuente del poder. Digamos que el caos beneficia ciertos aspectos dictatoriales y todo se complementa. Si no conviene que seas tú porque en tu programa puede haber proclividad, que no la hubo, pero si hoy hipotéticamente pensamos que puedes apoyar algo que no sea con lo instituido y que beneficie al sistema neoliberal mercantilista, pues lo ideal es que no lo hagas. Pero como hay caos, lo ideal es que no encuentres quien te contrate. Lo ideal es que no haya tiempo quien te lo venda. Tiene una serie de ideales que conforman el caos nacional. Entonces la cosa se complica un poco. El asunto se vuelve de un color muy oscuro. Y es un México en el cual, según Lara Peinado, te voy a platicar un poquito, Ana Lilia. ¿Sí? Una de las tesis de Lara Peinado, es un psicoanalista, amigo mío. Sí, lo he escuchado con usted. No te oigo. Lo he escuchado con usted. Sí, aquí a veces pasa. Él tiene la tesis de que hay un concepto materno y que los psicoanalistas siempre hacen un paralelismo entre las cosas del mundo, la conducta del ser humano y lo histórico y lo que pasa. Dice, la gran madre castrante. Castrante no es una palabra fea, es decir, la que gobierna, la que ordena, la que dice lo que se hace en la casa, la que norma la conducta, dibuja el temperamento, la esencia y la manera de ser de los hijos. Y les prohíbe que sean en el sentido de ser, de realizarse, de complementarse y de crecer interiormente. Eso es lo que yo intuyo. Entonces la gran madre castrante de México es un símil no agresivo. Es la maestra Elbester. Y ella dice que tenemos que somos y dónde colocamos nuestro poder. ¿A quién apoyamos finalmente? ¿Quién nos da más? ¿Y quién da más? Bueno, obviamente nadie da nada por nada. ¿Con quién nos vamos? Bueno, eso a la luz del psicoanálisis parecería ser que es una conducta castrante, porque a mí, hijo, me quita la posibilidad de decidir por mí mismo. Ergo, la democracia, el demos pueblo y el kratos poder sufre, se lesiona. Ella pone a otro padre, pero yo pienso que el padre es el padre ausente, el padre que ya no está. La familia que necesita la figura verdadera y auténtica, no de un rigor dictatorial, de una ley, de algo sólido, de la constitución tradicional de una familia. No está el padre. No, sí está. Lara Peinado lo ve como los expolíticos que tienen brotes de poder para decir, ¡ey, ey! Aquí estoy, desgraciado, no me olviden, yo tuve poder y quiero seguirlo teniendo. Ese es un padre, yo creo que no. Yo creo que el padre, el verdadero padre del pueblo mexicano está muerto y anda paseándose por todo el territorio nacional en una fotografía grotesca de sus despojos en un maniquí, y es Juan Pablo II. Adoptamos un papá, nos endilgaron un padrastro a la de fuerza, nos metieron en la fisonomía histórica, no sé si esté bien dicho, en el dibujo histórico, con un buril, creo que es un aparatito, un lápiz de como de hierro, nos marcaron a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II es un padre muy cómodo, porque nomás está paseándose, pero muerto, por el panorama geográfico de México, ante una serie de huérfanos desposeídos que no sabemos qué hacer, porque si se tiene una madre, como le llama Lara Peinado, castrante, y un padre muerto, pues la palabra es una, jodidos. Según se ve, y por eso el mexicano, como me tocó presenciar y grabar, que un día voy a transmitir si tuviera yo televisión, si no tengo radio, el pueblo que llorando le dice a su papá muerto, chiquitibum, alabim bomba, Juan Pablo II, eres el rey del mundo. 15 versos. Y le dice después, sic, al pie de la letra, se van a meter. El árbol, la flor y la espina, el árbol, la flor y la espina, a Juan Pablo se le estima. Dame una J, dame una U, dame una A. ¿Qué significa este surrealismo terrorífico, kafkiano, terrible, de Ionesco, incomprensible? Significa una desorientación total. Lo confundimos todo. Omnia, omnia en latín quiere decir todas las pinches cosas del mundo. ¿Se imaginan ustedes lo que les cuento? Que no le pongo ni un tantito así de fantasía. Mientras el obispo Augusto, recemos por nuestros gobernantes y vamos por más a China. ¿Qué es esto? Y el pueblo llorando, famélico por dentro y por fuera, pidiendo una J, dame una U, dame una A, dame una N, Juan Pablo II. Y ese es nuestro concepto de religiosidad, eso es nuestro concepto de nación, esa es nuestra historia. Y se acabó. Mientras los diputados se están emborrachando en la cámara y huele alcohol. Tan difícil, ¿verdad? Yo comprendo efectivamente que lo que decimos no es precisamente una alegría, ¿verdad? Un anuncio del fútbol o de una fiesta deportiva, y que por eso no hay respuesta para que compremos tiempo, porque yo estoy dispuesto, y seguramente que entre cuates podemos subvenir a las necesidades económicas de un grupo radiofónico que nos quiera vender el tiempo para corroborar que hay libertad de comprar. En este caso ya no es la libertad de expresión la que está en juego, es la libertad de comercio. Adelante, Ana Lilia, cuéntame algo. Porque mire, señor Saldaña, aquí lo que mucha gente está preguntando en todas las comunicaciones que hemos tenido en la radio, en las páginas, en el Twitter, quieren saber por qué el señor Saldaña dejó de transmitir en ABC Radio. Y cuando uno deja de transmitir, eso porque se enferma o por decisión de la empresa. ¿La oíste? Sí. Puta, pero qué difícil. A ver, ¿me oyó o no me oyó? Yo sí le escuché, señor Saldaña. Te digo que se deja de transmitir. Mira, cuando me corrieron de Televisa, fue por decisión del señor Azcárraga mismo. Cuando ya no me permitieron seguir en el canal, ¿cómo se llamaba? El canal 13, fue porque la empresa no quería tener, quería renovarlo todo. Y salimos, creo que 700 empleados fuera, con esa condición. Y con esa concesión vendió el gobierno de México de la época de Salinas a los señores Salinas de Agualeguas, pero que no eran familiares. Entonces una condición era que yo saliera. Cuando se deja de transmitir es por enfermedad, por muerte o por enfermedad o por decisión gubernamental. Y yo aquí estoy enfermo no estoy, estoy viejo. Entonces ya te dije, adelante. Mire, señor Saldaña, también otra de las inquietudes es, y bueno, lo hemos platicado varios, cuando se limita la libertad de expresión, la libertad de comunicación, y se priva a una gente de su trabajo sin ninguna razón, sobre todo afectando a la posibilidad que tenemos los radioescuchas de escuchar una voz diferente. Eso yo creo que, aunque en las leyes, como usted decía ayer, existe la libertad de expresión y existen muchas cosas, si nosotros, como radioescuchas, no sabemos defenderlo, se va a quedar, pues, igual en la nada. Yo me asombra, ¿verdad?, porque se leen muchos comentarios en Twitter, en muchos lados, de señor Saldaña, y bueno, aquí yo le puedo comentar, Vagar nos dice, felicidades don Jorge, por fin transmitiendo en forma independiente, ahora hay que darle difusión a su nueva localización a todos sus seguidores que nos contamos por miles, espero colaborar en ello, un gusto muy esperado. Un abrazo cordial y seguro estoy de su éxito. Una voz inteligente, veraz y de vanguardia que se encuentra en su fase más productiva y en la flor de su talento. Esta es una de las cosas. No, esto lo escribió Vagar. Vagar nos lo puso en la web de la radio. Y bueno, le puedo decir, estoy feliz de volver a escuchar a Jorge Saldaña, estamos con usted, viva Urra, y bueno, cantidad de expresiones que seguramente usted ha recibido, pero sí, como radio... Aquí lo que importa no es... Bueno, perdonen ustedes, gracias y me gratifica muchísimo. El problema no es que el público haya 3 o 4 personas que sigan mi programa, sino que haya un empresario que diga, yo te vendo, ya no que pague. Vendido el tiempo, y no hay. Es a lo que yo iba, porque... Yo pienso que si de veras vamos a defender la libertad de expresión, tendríamos que hacer una campaña para que ABC Radio escuche a sus radioescuchas y vuelva a restablecer. Tampoco tenemos que inculpar a alguna institución en sí, ni que rectifique ni nada. El criterio es el criterio. Tenemos que alguien que por medio de dinero... No solo no pague, evidentemente, que si tú vas y dices, oye, deme trabajo, cobro tanto, te mandan otro carajo. Pues. Lo que importa es decirle, oye, ¿cuánto vale? Y vamos a ver si podemos tomar un café. Vamos a ver si podemos comprar un espacio y punto. Sí, pero sí. A lo que yo me refiero es que también nosotros debemos ser muy activos en pedirle a la radio comercial un espacio para esta voz. No, hombre, la radio comercial, como su nombre lo indica, su finalidad única, la finalidad teológica, fundamental, esencial, y de ellos es vender espacio. Entonces no veo por qué tengan que tener alguna... Tampoco se les demanda, ni se les enjuicia, ni se les critica, tú ves que lo decimos ahora porque es el inicio, pero finalmente solamente... el hecho de que haya un empresario que diga, sí. Ahora, también técnicamente es muy complejo para transmitir en esta madre de, como se llame, el internet, cada persona es un criterio, una experiencia, una posibilidad, una conexión, un cable, una cámara, un audio, un regreso, un retorno, y es muy complejo, ¿me entiendes? Es toda una preparación. La radiodifusión y la televisión pues tienen su vida entregada a eso. Saben el know-how, saben cómo hacer, le tienen el savoir-faire. Entonces es muy comprensible que lo vendan. Lo que no les parece lógico es que haya quien se los quiera comprar y que no esté supeditado hacia ideología y a sus intereses neoliberales o económicos. Esa es la bronca. Tampoco se hagan ustedes a la onda de que somos rompedores como chivo en cristalería. No, es cierto. Yo he estado 20, 10, 15, no me acuerdo cuántos años en muchos lugares y nunca ha habido alguna apreciación fundamental o seria que diga qué bruto, qué cosas dijiste, le faltaste el respeto a una dama. Dijiste como el imbécil ese retrasado que le dice andas vendiendo a tu secretaria. Imagínense ustedes si hacer una cosa de esas, que más bien es para el programa Telehit de Platanito, se puede decir en la cámara. Pero en los programas, afortunadamente, nunca hemos cometido un error de esa naturaleza. Podemos haber hecho muchos errores, pero nunca el hecho de tomar una apreciación de tan baja ralea. No, ¿sabe qué? Yo creo que no me expliqué bien. Porque no... Bueno, yo tampoco soy de las estridencias. No sé qué, a mí me disgusta mucho. Pero sí quisiera que en México pudiéramos decirle a los medios que conviene y nos gusta, como radioescuchas, cierta gente al micrófono, que queremos una diversidad de opiniones y que no nos agrada que nos impongan una manera de pensar seleccionando repetitivamente los mensajes estandarizados que vemos en los lectores de noticias, que queremos un analista congruente, consistente, inteligente. Y queremos, bueno, yo pienso, como radioescuchas, tenemos el derecho de escuchar diversidad, de poder tener la libertad en un país como México, de que no se censuren voces, porque tiene usted toda la razón. Igual a lo mejor ya no te van a contratar por un sueldo y te van a pagar. Vas a comprar tiempo para que te dejen salir al aire. Pero estamos viendo en México, don Jorge, que Jorge Saldaña ya no tiene un espacio, y el que nosotros como medios alternativos estemos sacando su voz y usted tenga la gentileza sin recibir ninguna remuneración de dedicar tiempo tampoco al aire. También he estado, ¿qué? 20 años. Para mí, ¿cómo te voy a decir? Yo estoy ejerciendo estoy dándole pauta a una patología. Patología es una enfermedad. Las ideologías, para mí, es una apreciación, un punto de vista que puedo, como tú dices, compartirles. El hecho de decir y hacer conforme a lo que se piensa es darle salida, expulsar una especie de, para algunos será fluido, luz, para otros será una excrescencia, algo interior que tienes que decir. Entonces lo que yo hago, tampoco reclamo que le paguen. Afortunadamente trabajé mucho tiempo, muchísimo tiempo, y ahora estoy, ¿cómo se llama eso? Jubilado. Yo soy un jubilado y como viejo quiero tener una terapia ocupacional. Que además es muy grata para nosotros. Pregúntame quién me jubiló. ¿Quién? Pregúntame. ¿Quién? Yo mismo. Eso también está muy bien, ¿no? Claro, así debería de ser todo mundo. Bueno, no lo doy ni como ejemplo ni como consejo. Pero todos los trabajos que he tenido, yo soy, verdaderamente tengo y voy a reclamar en este pinche país de récord Guinness de ser, y lo digo con cariño, ¿eh? A eso de pinche país. En este país de récord Guinness soy el trabajador eventual más largo del mundo, 50 años de trabajador eventual. ¿Cuál es la bronca? Adelante, Lo que yo voy es que, pues como radio escucha, señor Saldaña, yo quisiera que en México también los medios escucharan esta voz. El que haya medios alternativos es porque en México estamos abriendo un espacio, pero el alcance de los medios alternativos a la gran población, pues es mucho menor. Mucho menor porque muchas veces no sabemos comunicarlo. Porque mire, dicen, bueno, mucha gente de la tercera edad o ya arriba de los 50 no ve internet, no accesa. Pero yo pienso que toda la gente que tiene arriba de los 50 conoce jóvenes que tienen computadoras, son sus hijos, son sus nietos, y ellos pueden decirles, mira, es muy fácil, así. Ahora, estamos grabando el programa y queda a disposición para que lo puedan oír a las 3 de la mañana si quieren. Ah, está muy bien. ¿En la Nueva República, verdad? Sí, diario lo estamos posteando. Y bueno, se los mando también a los medios que nos están haciendo el favor de, bueno, que están integrándose a esta red para que también lo puedan transmitir en el horario que les quede más conveniente, ¿verdad? ¿Y la Nueva República no está...? Sí, está posteado, están posteados los audios, terminamos y al ratito los ponemos, ¿no? A calor político no está, no sabes. Y bueno, yo se los mandé ayer. Cada que los he grabado, se los mando a todos los que hemos convocado, la lista que usted me dio o los que comentaron que se interesaban. Ajá. Entonces, la cosa es que los medios alternativos surgen como una voz de la gente que ya está cansada de oír lo que ellos deciden que es vendible. No es más que la expresión de otro segmento de la población que dice, fíjate que yo quiero pensar por mi cuenta y quiero elegir lo que quiero oír y oírlo cuando yo quiera y cuando yo pueda. Porque incluso Radio La Nueva República se puede oír en su celular, como muchas otras radios. Ahorita estoy viendo aquí radioamlo.tv. Sí, ellos también, entonces... Solo que se ve la imagen vertical. Si alguien sabe cómo engordar, bueno, así estaría bien que me viera un poco más delgado, son 20 kilos. Pero si tuviese la posibilidad de ser un poco más normal, sería excepcional. Si no hay, se va, bueno, pues ni modo, ¿no? No, mire... Fíjate que hay otra cosa... que estaba yo viendo sobre el problema de Grecia. Sí. Hablar de los zigzagueos de la economía mundial es muy complejo, muy difícil para mí. No soy un hombre preparado en nada casi, pero tampoco en economía. Pero resulta que los bancos del mundo van a salvar a Grecia, van a darle los bancos le van a quitar el 50% de su deuda, y entonces parecería ser que van a salir del atolladero. Yo me imagino cómo sería el asunto si... Creo que ya está, mira. Ah, mira, ya le lograste hacer, Chucho ya pudo hacerlo aquí, y ya está más o menos... Por aquí tenemos unos 30 años, por favor, para que no se me vean las arrugas, a ver si hay una cámara que arregle y ponga y baje la edad. Bueno, entonces estoy, no, ni me peiné ni me maquillé. Te estaba diciendo, mi querida Ana Lilia, que en Grecia la están arreglando. ¿Cómo sería la cosa si en México debiésemos mucho dinero? De facto, creo que lo debemos. Y nos perdonaran la mitad. Bueno, inmediatamente habría una comisión de diputados, dos de diputados, senadores, departamento de turismo, que saldrían en comisiones hacia el mundo para atraer turismo a México y decir vamos por más. Otro que diría vamos a vender las pirámides. Y Mexicópolis, y después... Todo sería una euforia en la cual vamos por signo de más. Implicaría que se fuese al mundo en una gran campaña publicitaria en el concurso de la, ¿cómo debo decir? Conozca México, Mexicópolis o algo así. Habría una profusión de publicidad para lanzar al mundo una gran campaña turística para venir a México. No importa que vengan o que no vengan, lo que importa es la comisión, las campañas, el congreso que se va, los que van a promover a México. Es decir, México tendría otra manera de abordar el problema. Se venderían las pirámides. El argumento, es decir, bueno, necesitamos dinero. Si Grecia fuese México, entonces los diputados dirían, hay que vender Teotihuacán. ¡Oye, qué bruto! Hay que vender el Museo de Antropología a los ingleses. Teotihuacán, hay que venderlo a los alemanes o a los franceses. Porque entonces ellos lo van a explotar. Y entonces algún diputado diría, y el secretario de Economía, si lo hubiese en ese momento, diría... ¿O qué vamos a comer? ¿Soberanía? Y desde Monterrey dirían, sí, sí, que se venda. Vender México. Vender playas. Bueno, eso ya creo que ya se hace. Claro. Obviamente, Petrolmex. Petrol, porque Petro es de piedra. ¿Cómo se llama? Porque será, pero Petros en latín. Litio. Litio me parece que es piedra, no me acuerdo, no tengo ahorita los diccionarios. Pero en fin, todo lo que tenga que ver con riqueza de México se vendería, porque no vamos a comer soberanía, como dice Ruiz Gil. No, soberanía, ¿qué es eso? Hay que hacer negocio. Entonces Grecia está saliendo y es un gran ejemplo para México, y Grecia no ha vendido la Acrópolis, por ejemplo, ¿no? Si México fuera y estuviese en un impasse de que el mundo fuera a quebrar por la deuda mexicana, por lo que se han robado, no, bueno, ¿cómo es que se han robado? Por Robópolis, sería la ciudad del robo, ¿no? Robópolis. Pero no estoy haciendo palabras que vienen a la mente, tengo que despejar. Si la corruptópolis puede decir la ciudad de la corrupción, que en absoluto estoy pensando por ninguna ciudad mexicana. El carácter corrupto del político, son politicón, polis pueblo, son animal, son politicón corruptus, pero sería híbrido porque corruptus es francés. Ahora que estemos organizados, voy a ver todas las posibilidades de palabras que puedan ser de utilidad para los asuntos estos de la corrupción. Los nombres de cosas de aquí. Adelante, mi querida. Pero, pues mire, si hablamos de Grecia y esta condonación de la deuda, es porque el pueblo griego ha estado en huelga, se ha movilizado, y pues la verdad, como aquí en el chat de la radio una de las compañeras Seti dice, la obligación moral y ciudadana es recuperar el espectro radioeléctrico, propiedad de nuestra por ley constitucional. No tenemos por qué suplicar que nos concedan graciosamente el uso del mismo ni que nos lo vendan, porque la información es el derecho a tenerla. Y eso no es mercancía, son derechos inalienables que hemos permitido que nos arrebaten. Porque mire, empieza uno a jugar el juego del negocio, que pues es comprensible, las empresas, todo, no, yo no le veo ningún problema de que haya empresas y que vendan y compren y demás. Pero hablando de libertad de expresión, de derecho a la información, es una cosa muy diferente, señor Saldaña, porque la forma en que en México se otorgan las concesiones, la forma en que ponen una mordaza a quien opina diferente, es una cosa de un sistema que ya está muy viejo para lo que necesita la sociedad mexicana. En Argentina, por ejemplo, o en otros países, el espectro radioeléctrico se divide de una manera distinta. Se han creado leyes de comunicación que norman un balance, no nada más se someten a una parte comercial. Y realmente el que estemos en medios alternativos por internet es una expresión de ese derecho. Mira, que tenemos. En una ocasión, y todavía está aquí, mi amiga Teresa Vale, que lo podrá decir, en un programa que teníamos en el Canal 13, todo el sábado, creo que hicimos la prueba de llevar un radio como cualquiera de esos, y le dábamos vuelta al cuadrante. Perdonen ustedes que utilizo una palabra, como ahora estamos entre familia, puedo decirle, el desmadre era general. Estoy hablando seguramente de 1984 u 85. No se podía escuchar nada, una gritería infernal de comercio, de mercantilismo, una música insulsa, un locutor gritón analfabeto de la guerrilla, y dijimos, vamos a poner una estación de radio. Vamos, dijo el público. Eso fue a las 4 de la tarde, yo terminaba a las 10 de la noche. Sí. A las 10 de la noche, decimos, bueno, ¿tú cuánto pones? Yo creo que dije, yo pongo 20 mil pesos, allá la ponía 10 mil, Teresa ponía 30 mil. Creo pensar que nos hicimos una cooperacha hipotética. A las 10 de la noche teníamos en promesa 5 millones de pesos. 5 millones de aquella época era un montonal de lana. Un platal. Alcanzaba para poner una estación y una libretota así de llamadas telefónicas con su número telefónico. Me acuerdo que hubo alguien de Ciudad Juárez que dijo, yo pongo 100 mil pesos para tu estación. y daba el nombre y todo, y muy serio. Llegamos a la Secretaría de Comunicaciones, cuando pedimos señores, iba Roberto Ayala, que en paz descanse, Tere Valle y un servidor, y no me acuerdo quién más. Señor, fíjate que el señor secretario nos ha indicado que hablemos con usted, que es el que da las concesiones, para que le digamos lo que sucedió, le contamos, aquí tenemos la lana, en principio, seguramente que habrá otros que se van a adherir, y queremos una estación de concepto, no usaba yo la palabra alternativo, pero una estación que no estuviese bajo el régimen y bajo la hegemonía del mercantilismo de las estaciones actuales. Sí, cómo no, mucho gusto, muchas gracias, no faltaba más, nuestro espíritu está abierto para que todo funcione muy bien, la voz ciudadana debe escucharse, que la madre, las arañas y que sabe qué, mucho gusto, ya examinaremos, y se reía el güey ese, y ya encontraremos a ver qué obstáculo encontramos dentro de la ley para que no, perdón señor, dice, para que se realice, ¿qué dijo? Él estaba interiormente buscando un artículo legal para prohibirlo. Después me enteré que ese señor trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y en la televisora más reconocida de aquella época, y ustedes saben cuál era. Es decir, quien daba las concesiones era al mismo tiempo un empleado de la televisión mercantil. Aquí, más que una condena o una mentada, lo que hay que hacer es el ingenio extraordinario, la sagacidad extraordinaria, fuera de lo normal, para que la corrupción sea efectiva. Porque también uno corre el riesgo de que haya corrupción, pero no produce nada. Porque si aquel dueño de televisoras y de concesiones de radio no tenía cubierto el ángulo de nuevas concesiones, se le podía colar un enemigo. Pero si en cambio el que daba los permisos cobraba en Chapultepec 18, y a su vez, bueno, donde haya sido, dije a un hombre así, a tu azar, y al mismo tiempo a la Secretaría de Comunicaciones, y así está el asunto, cobraban los dos lugares, y nada más, dice que no es bueno, pero hay que recordarle de vez en cuando que Radio AMLO fue la primera en lanzar audio y video en 2006, pero claro que lo digo, y son los que me dijeron a mí, oye Saldaña, ¿quieres que tomemos tu imagen? Y yo dije, indiscutiblemente, sin preguntar, porque si yo le dijera a una estación, usted no transmite, estuviera yo ejerciendo la censura radiofónica. Por eso mis amigos de Radio AMLO los aprecio y les agradezco mucho que me retransmitan, y les pido que me apoyen para que este pequeño esfuerzo que estamos en esta ocasión, ya tenemos, bueno, dijeron que se iban a poder encadenar al calor político de Jalapa, que espero lo logren, porque hay muchos paisanos que consultan este periódico, este informativo de la región, es prácticamente el más confiable, desde el Heraldo, desde al calor político, hay otros gobernantes, en fin, Crónica del Poder también. Bueno, entonces, quiero decir que este esfuerzo pues es general y todo eso, y estoy en aras y en vistas de convencer a los cuatro del ESME, que tienen técnica, que saben hacerlo. Saludo muy cordialmente a la señorita Figueroa, me parece que se llama, a Esparza, que no está aquí, anda en Canadá para consolidar su movimiento, bueno, y nada más. Adelante, Ana Lilia. ¿Qué le parece si vamos a una pausa musical? Ya está. Sería bueno escuchar esta canción de cómo han pasado los años, ya que estábamos hablando de remembranzas. Está bueno, cómo han pasado los años en Los Pinos, ¿verdad? Así es. Adelante. Nostalgia es el dolor del bien perdido. ¿Cómo añoramos los buenos tiempos? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Se acuerda cuando todo era felicidad? Recuérdelo con nosotros. ¿Cómo pasaron 6 años? La cabaña de las rosas. Y aquí estamos junto al lago, muy tomados de las manos, pero sin desfachatez. ¿Recuerdas lo de las toallas, las protestas de la gente? Vamos, México Vicente, como 2 gentes decentes que todo lo han hecho bien. Recorrimos todo el mundo en avión de superlujo, rodeados de periodistas que tiramos el dinero en sexenio tan austero. Nadie nos va a reclamar. Ahora reclaman los daños y no ven su buena vida. Todo el mundo está contento, el país está creciendo, que viva la honestidad. Ahora reclaman los daños y no ven su buena vida. Todo el mundo está contento, el país está creciendo. Cuando al cabo de los años se examine mi sexenio, habrán de extrañar lo nuestro. Bien, hombre, ya le he hecho perder tantito, pero no sé, en un momento hicimos unas parodias que por ahí se terminó el disco. Era la época de Fox, como se explica, y ya había salido con la señora Marta Sahagún, y entonces obviamente recordaría su estancia en Los Pinos, que fue para ellos, supongo, muy agradable. Llega el poder, desde luego, en todo momento es agradable. A ver si podemos encadenarnos con el SME, para que se encadene con esos cuates. ¿Para qué se encadene? No, no, mira, ahorita no está el horno para bollos, no tengo que estar escogiendo a este sí, este no, hay que ser demócrata, el que caiga es bueno. Como me decía un cuate también que, pues lo respeto mucho, pero pues, me mandan a la hoguera, decía, no, usted no ande pidiendo frías y que quiere quedarse en el radio, eso, sea congruente con usted, compórtese como Granados Chapa. Pues Granados Chapa fue un gran periodista, un gran maestro, pero si Granados Chapa estaba en una estación de la universidad, le abría las puertas, no digo una estación comercial o mercantil, pero el bien sabido que la universidad y su rector y todos ellos, pues tienen grandes amistades con la televisión mercantil. O sea, Televisa. Claro. So, a mí no me van a aceptar ahí, ni mucho menos. Me pueden dar las claves. Yo soy idiota cayendo de buscón, pero pues es obvio que ahí pues es un territorio paralelo, como dice, de una estrella más del canal de las estrellas. Es obvio. Entonces, dice, compórtese normal. Pues esto es donde paso. Aquí hay dos sopas y una no hay. Es decir, aquí donde se pase, tienen que acoplarse a los requerimientos, a la idea, no a la idea totalmente, decirle, oye, permíteme que no elogie lo que tú elogies y que no, y voy a tratar de ser discreto. Es decir, la libertad de expresión tiene que ser un poco flexibilizada, flexible. Así es, pero adelante. Pero, pues, yo pienso que también estos esfuerzos que se hacen, que genera la actual sociedad con su nueva tecnología, pues son una expresión de lo que en realidad queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, este Pastor Delgado, con su página Notipoemas, que por cierto, señor Saldaña, tenemos que darle el espacio a Notipoemas, ¿no? Sí, entonces me viene pasando, Pastor, mucho gusto, Pastor Delgado en Notipoemas. A ver si acaso estamos transmitiendo. Adelante. Sí, Pastor también está transmitiendo, y de hecho, pues, Pastor fue el que se inició esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, yo pienso que ese pasar los años no nos debe dejar en la historia, ¿no? Sino tenemos que ver hacia el frente, hacia el futuro, con mucho entusiasmo. Y al calor político, y no te podemos saber si estamos. Bueno, echen un ojo al camarada. Ah, muchas gracias. Druid Hub, Saldaña, siempre lo hemos dicho, el graznido de las chachalacas y Radio AMLO han grabado sus programas desde que iniciamos. Muchas gracias, gracias a radioamlo.tv, y que nos escribe y que están transmitiendo, y ahorita se está viendo muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias, no nos dan nada. Es que no se trata de que ven, señor Don Ixtlas. La radiodifusión en México no está hecha ni para preservar la libertad de expresión, ni para darle al pueblo. Es para vender tiempo. Y el criterio de vender tiempo es vender lo que no ha sido creado por el hombre. Vender lo inexistente. Vender una entelequia. Una entelequia lo entiendo yo como algo que no existe. Vender el tiempo. Yo me acuerdo, porque se lo oí a uno de los patrones y jerarcas de la radiotelevisión mexicana decir: pero dense cuenta, muchachos, con sus grandes manos, que el minuto que no se vende es un minuto perdido para la eternidad. Esta monstruosa, enorme, esta montaña volcánica definición de lo mercantil y del dinero, yo la escuché, me la dijeron a un metro de mí, y me la decían para que yo lo entendiera, güey. ¿Qué andas con tus programas culturales, ni qué la madre? La cultura es vender jabón para el Bolívar y vender pasta de dientes para que esta bola de jodidos se laven los dientes. Punto. Lo que pasa es que nunca lo entendí. Pero no puedo decir, no quise entenderlo. Soy necio y testarudo y güey. Señor Saldaña, tenemos aquí unos mensajes del Twitter. Venga. Mire, están los rudos del ESME, le piden que les mande un saludo a los camaradas del ESME. ¿Qué pasa, camaradas del ESME? Necesito un técnico que sepa conectar la corriente alterna con la no alterna, la directa con la no directa. Necesitamos estar ahí en la página del ESME. Ya la estoy viendo aquí, está preciosa, nítida, clara, transparente. Échenos una mano. Los saludo con mucho afecto. Y ojalá logren mucho en Canadá. Un abrazo. Adelante. Y también, bueno, ellos tienen una radio, la radio ESME. Eso, pues yo ahí donde yo quiero que estemos. Bueno, adelante. Bueno, les escribimos porque ellos siempre han sido muy gentiles. Escríbele y dile que estamos puestos. ¿Okay? Claro que sí. También el señor Pablo Valencia dice: si primero limitaron programas alternativos vía presupuesto, ahora suspenden o mutilan. La voz diferenciada no se oiría. Pues de eso se trata. Adelante. También Fernando Buenabad dice: un abrazo, Jorge. Fernando. Te escucha. Fernando, a ver si mañana platicamos, Fernando, porque hubo aquí hoy una noticia que atañe a Argentina y queremos saber exactamente, a ver qué puedes investigar. Ya ahorita vamos a salir. Pero mañana, Fernando, a ver si nos hablas. Porque hubo una personalidad que habla mucho, que define mucho el modus operandi de la política en México. Hace, me parece, como unos 8 o 10 años, o más, estuvo aquí un argentino que había pertenecido a la Junta Dictatorial de Argentina. Y ¿tú te acuerdas cómo se llama, Lilla? No, la verdad. Se me va porque estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Este cuate se encargó aquí del RENAVE o algo así, que era la cuantificación de los... Ah, sí, sí, sí. A Cavallo. Cavallo acaba de recibir una sentencia por... Por eso, acaba de recibir una sentencia, pero fíjate lo que sucede, que llegue un caballero de industrias, que así se llama alguien que la mueve mucho y que es muy artificial y criminal, o que es corrupto, convence a México, entra en un ámbito de corrupción total. Yo no sé si de crimen, pero sí venía de allá. Bueno, se estaba haciendo cargo de dizque el registro de los automóviles para que no nos los robaran, un genocida. Por eso es un genocida y le dan un cargo de saber obra, vida y milagros de todo el México que tiene dinero. Así es. Todo el México que tiene un coche. Eso fue terrible. Y Argentina le pone una pena de prisión a vida por criminal de guerra o por criminal xenófobo. Genocida. Es muy importante. Y mañana, mi querido Fernando, si eres tan amable, a ver si nos puedes decir algo sobre esta personalidad y estar advertidos en México de que cuando se abre la puerta de la corrupción, después ya no se puede cerrar. Apúntale. Adelante, mi querida Lilia. Pues los rudos del ESME nos contestan en Twitter. Acá le ayudamos, camarada Jorge Saldaña. También tenemos Lux TV y Radio ESME. Así que pues ya nada más es cosa de que les escribamos y nos coordinamos técnicamente. Siempre les saluda a los civiles que estamos más puestos que un zapato. Adelante. Sí, mire, hemos estado haciendo labor, Fernando Buenavad y todo. Nada más que luego el tiempo no alcanza. Pero yo creo que cada vez más gente se va a ir reuniendo en este esfuerzo conjunto. Vamos a ver si podemos platicar con Rubén Luengas el domingo en la noche, porque ya sabe que también allá en Los Ángeles... Ah, tengo otro cuate que se llama Blancas, que tiene programas en Estados Unidos, y ya me dijo que está más puesto... ahorita te voy a decir quién es, se apellida Blancas, es un mexicano como de 2 metros, y que se llama LATN, Latin Networks, Eduardo Blancas. Eduardo, te saludo con afecto, y a ver cómo le mandamos decir a Eduardo Blancas. Escríbenle, por favor, se llama eduardo.blancas@gmail.com, díganle. A usted, si me oye, díganle. Eduardo, dice el tal Saldaña, que quiere pasar en tu programa. eduardo.blancas@gmail.com, Latin Networks. Él hace un programa aquí, para Estados Unidos, para un montón de gente. Adelante. Bueno, pues vamos a seguir tocando puertas, abriendo puertas. Y aquí tocamos computadora por computadora. Y que la gente de la tercera edad, que no tiene internet... No se preocupen, miren, pueden ir incluso, si no tienen nietos o hijos pacientes, vayan a un café internet, es muy económico y ahí les enseñan, ¿verdad? Y poquito. Va a ir alguien del IMER y va a decir, nosotros los transmitimos, aunque nos mientes, pero no claro, y además... Muy hermoso, ¿eh? Hablaría muy bien de ellos. No lo van a hacer. Y además estamos grabando el programa para que pues todos los medios alternativos o quien quiera lo pueda retransmitir en el horario que más le convenga, ¿verdad? Y ya, pues procurar ser muy modestos los que estamos participando inicialmente, que nos estamos mencionando mucho, para que esto sea un esfuerzo solidario de medios alternativos sin protagonismo, porque es para mí tener la voz de un comunicador que se ha mantenido congruente al aire, y no vamos a dejar que nos arrebaten ese derecho a la información. Pues es cuanto, como dicen los diputados. A ver, ¿qué quiere decir esto, Saldaña? Don Jorge, por favor, RT. RT es retuitear, ¿verdad? Retuitear. Los del Sol entraron a poner un servicio en Jalapa, pero entraron a robar si te descuidas. Pero explícame bien tu llamada porque no la entiendo. RT va a ser retuitear. Los del Soy, no sé qué sea el Soy. Yo tampoco, no entiendo. El Yayala, escríbeme otra vez y dime exactamente qué es lo que me dices. Mi querida Nalilia, mucho gusto esta mañana, ¿eh? Mire, una cosa, entró Político Villano a preguntar que cada cuándo va a estar transmitiendo. Pues todos los días mientras se pueda, mañana lo hacemos, el sábado yo creo que no, pero mañana lo hacemos. Mucho gusto. Bueno, pues vamos a terminar entonces diciéndoles de lunes a viernes a las 10 de la mañana, un grupo de medios alternativos, estamos sacando al aire a don Jorge. Y bueno, nos despedimos con una última canción, don Jorge, y pues... Quédate, Ramilla, gracias. Hasta luego. Se dice que la música argentina es la descripción de una tragedia, pero muchas veces es una tragedia que resulta real. Manuel José Otón escribió un bellísimo poema dedicado a la vida del campo. Hace 30 o 40 años surgió esta parodia, que desde luego con mucho gusto incluimos y que se explica por sí misma. La tienen cubierta con guaruras en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua con adornos de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustang y un Jaguar. Y en el piso que está encima, gimnasio, ring y esgrima, discoteca pa' bailar. En el piso de allá arriba, allí tengo mi oficina y un salón de proyección. Y en el patio de la casa, juegos pa' toda la raza y dos canchas de frontón. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le robó un anticuario al Palacio Nacional. Pues con todo y que es bonita, que es muy linda mi casita, siento al verla un no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza, le falta algo que no sé. Me hace falta ya una cosa muy grande y maravillosa, una columna de ser, cosa de tener paciencia, ángel de la independencia, en mi jardín te bebé. Revolucionario, métete de reaccionario, has de ser neoliberal.